En este sábado recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago la décima parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. Jesús, como a la samaritana, se nos presenta en el camino de la vida, se sienta junto al pozo, ese pozo a donde nosotros acudimos a beber, a saciar nuestra sed, deseando que tengamos en el fondo sed de Él, como Él mismo la tiene de nosotros. Así hizo con esa mujer la del Evangelio del domingo pasado, que espero te acuerdes, esa mujer que no terminaba de comprender cómo un hombre, un judío, podía estar dialogando con ella y mucho más, pedirle agua para beber. Es así, Jesús se disfraza, entre comillas, de necesitado para que nosotros podamos descubrirlo, pero fundamentalmente descubrir que sólo Él pueda saciar la sed de amor que grita desde el pozo de nuestro corazón. Esta semana nos acompañó esta imagen, esa maravillosa escena que en realidad es el reflejo de lo que de algún modo u otro tarde o temprano nos pasará con Jesús. Nos buscará para que lo busquemos, nos encontrará para que lo encontremos, nos pedirá de beber para que le pidamos. Y de la parábola de algo del Evangelio de hoy, creo que lo primero que podemos decir, o lo que se me ocurre hoy decir, es: ¿no será que a veces interpretamos demasiado literal algunas cosas del Evangelio y nos olvidamos de lo esencial, de lo más profundo? Pasa mucho en nuestras iglesias que cuando hay celebraciones de poca gente, celebraciones semanales, por ejemplo, la gente se va mucho atrás, se va mucho a los bancos del fondo, a grandes distancias, como si a veces pensáramos que dependiendo del lugar que ocupemos, estamos más o menos cerca de Dios, o lo merecemos más o menos. Y hoy justamente el Señor nos quiere mostrar que no se trata de eso. Obviamente la actitud del publicano, que está lejos, es la actitud del que se siente pecador, del que se siente necesitado de Dios. La actitud del fariseo que está de pie es todo lo contrario, porque él se siente justo, se siente mejor que los demás y da gracias porque no es como los demás. Pero no es una cuestión de qué asiento ocupo en la iglesia. Puedo estar en el primer banco sintiéndome un gran pecador y por tanto necesitado de Dios, que es el que me hace ir hasta ahí. Puedo ser sacerdote y estar muy cerca del altar, pero estar lejos de Dios. Mi corazón puede estar lejos de Él porque estoy soberbio y pienso que soy más que los demás. No importa el lugar. Vamos a lo esencial del Evangelio. Jesús se refiere a aquellos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Y de eso es lo que debemos tener cuidado. Reflexionar si nosotros de alguna forma, una manera de pensar, de sentir, de actuar y de mirar a los demás, no nos creemos un poco más justos y despreciamos a los demás. En el fondo es esa actitud la que nos aleja de Dios. Cuando me siento capaz de juzgar y pensar que soy diferente, incluso agradecer que soy diferente y llegar a decir: gracias Señor porque me libraste de esto o del otro, y miro a los demás de reojo. Cuando caemos en la actitud de soberbia es cuando más lejos estamos de Dios y no nos iremos justificados en nuestra oración. La oración que brota del fondo de nuestro corazón no es querernos diferentes a los demás, sino más bien pedirle al Señor que nos ayude a reconocernos como realmente somos y no temer mostrarnos ante Dios como realmente somos. Me contó alguna vez un sacerdote que después de una misa en el atrio de la iglesia, mientras saludaba a los demás, escuchaba a un grupo de señoras que decían: "Y al final en el cielo vamos a estar los mismos de siempre". Como una actitud de mucha soberbia de la cual seguramente no se daban cuenta, estas señoras no se daban cuenta de lo que estaban diciendo. ¿A veces no será que nosotros nos creemos como una élite dentro de la iglesia? ¿Como la élite de los que estamos más cerca? Y menos mal que somos nosotros, menos mal que Dios nos eligió a nosotros. Hay que tener mucho cuidado de no caer en esta soberbia tan sutil que se mete en el corazón de los más creyentes, incluso de los que aparentemente estamos más cerca, estamos de pie al lado de Dios. Mejor es salir justificado de la oración, porque el que se humilla será ensalzado, el que se reconoce como es, a eso se refiere Jesús, ese será ensalzado. Humillarse es reconocerse con la verdad. La humildad es la verdad, decía Santa Teresa, y por eso aquel que se pone frente a Dios sin miedo a mostrarse como es, y por esa pequeñez que reconoce en Él, pide perdón y se arrodilla, también como una actitud interior, es el que realmente saldrá de la presencia de Dios como Él quiere que salgamos y no como nosotros creemos que tenemos que salir. Pidámosle esta gracia en este fin de semana. Aprovechemos para pedirle a la palabra que produzca este fruto en nosotros, frutos de humildad, que es lo que realmente nos ayuda a vivir como el Señor quiere. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.